Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el número 192 ya, y que pues se transmite únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, donde transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Además, pueden escucharlo en tiempo real a través de internet en otros estados de la República u otros países, a través del blog www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar ustedes un reproductor y pues simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación. Ya no hay que hacer tantos malabares como se hacía anteriormente. Bien, si el programa lo escuchaste en señal abierta o lo escuchaste en internet y te quedaste con ganas de volverlo a escuchar, o no lo oíste completo, o simplemente nomás por el puro gusto de volverlo a escuchar o incluso de bajarlo, entonces vayan al blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana subimos estos programas. Van a poder encontrar este 192 y los 191 anteriores. El teléfono en cabina es 826-1347, donde pueden ahí comunicarse con el buen Manuelito Castillo, quien está en los controles técnicos, y pues bueno, él nos pasa todos los recados, si ustedes saben. Pero si quieren que sea más personal, entonces visítenos a nuestro Facebook. Tenemos un Facebook, una página de Facebook especial para el programa Electroshock, pero o bien pueden buscarme a mí como Luis Cyberhead, y pues bueno, ya ahí los agregaremos y los tendremos al tanto de las noticias del programa. Bueno, el día de hoy vamos a tener, como siempre, un programa muy muy variado. Vamos a tener por ahí, entre muchas otras cosas, entre las novedades, lo más reciente de Funkerfucked, quien acaba de lanzar su nueva producción Companion in Crime. También tenemos por ahí lo nuevo de Bosch, una banda que ya les presentamos también hace mucho tiempo aquí, que tenía también igual mucho tiempo que no programábamos. Acaban de sacar un nuevo disco. También tenemos lo más reciente de Skinny Puppy, lo nuevo de Street Confidence y un montón de cosas más, para que se queden por ahí con nosotros alrededor de estos casi 60 minutos. Y vamos a comenzar con el clásico de la semana. Por ahí, fíjense que en días anteriores estaba checando por ahí entre mis discos viejos, pues, que era lo que más me gustaba, ¿no? Y me encontré precisamente con uno de los discos que, al menos para un servidor, es uno de los mejores que se han hecho en la historia de la música industrial. Me refiero al Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails. No sé, algunos de ustedes estarán de acuerdo o no lo estarán, pero pues con esto comenzamos el día de hoy. Este es el clásico de la semana, ad hoc de que muy pronto estará a la venta también el nuevo disco de Nine Inch Nails. Aquí está el clásico Head Like a Hawk. Got money, I'll do anything for you. Got money, just tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Got money, don't want everything, he wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. Take it, no, you can't take it, no, you can't. vamos a continuar con el primer estreno de esta tarde noche y que corre a cargo de los alemanes Sinistrut Confidence, quienes acaban de editar más o menos a mediados finales del año 2012 su más reciente producción titulada Utopia, y de la cual ya van tres sencillos editados. Obviamente el tercero es este más nuevo que les vamos a presentar, y bueno, Utopia continúa la línea trazada en sus álbumes anteriores. De hecho, Utopia tiene un poco menos de ese sentimiento tan rockero que tenían los álbumes anteriores, bueno, a excepción de el sencillo anterior que fue Tiffer. Y para eso, bueno, en este nuevo sencillo, que es el tercero ya del álbum, se muestran un poco más dentro de la línea a la que nos tienen ya acostumbrados estos Sinistrut Confidence. Y bueno, sin más, aquí está lo más reciente. Esto es Justice con Sinistrut Confidence en Electroshock. estás escuchando Electroshock versión 3.3. Hace unos instantes, Snuck con Adolf's Library, que es el primer sencillo, no, ya es el segundo, mejor dicho, de su nueva producción Babes in Consumerland, un disco súper recomendado para todos los fans de Snuck y también para los que no lo son. Chéquenselo, la verdad, creo que se perfila como una de las mejores producciones de Snuck hasta ahora, una producción de Metropolis Records editada en este 2013. Y vámonos bien rápido con el 3x1 de esta semana, que viene a cargo de Funkerfuck, precisamente a colación de que acaba de editar su más reciente producción, Companion in Crime, editado a través de Out of Line Records y distribuido en los Estados Unidos y en América, en general por Metropolis. Y pues bueno, Funkerfuck nuevamente Regresan estos aviadores con una nueva producción, el sucesor de el aclamado Blood Soul, y bueno, sigue también aún esa línea. Creo que Funkerfrog no necesita innovar ni mucho menos cambiar de estilo, ya que la gente que somos fanáticos de Funkerfrog así tal cual están, los adoramos. Así es que vámonos con esto, que es el más lo más nuevo, el primer sencillo de esta nueva producción, Funkerfrog, y esto es The Firm. Continuando este 3x1 dedicado exclusivamente a Funkerfrog, enseguida un clásico del doble EP editado por Bloodline Records, esto es Subspace. Sure. versión 3.3. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. 88.5 FM. Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista, 245, en la zona centro. Código postal 78000, teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pasajeros con destino a la ciencia, prepárense para abordar en el andén 88.5, sala de espera de Radio Universidad. A bordo de la ciencia, lunes 17 horas por Radio Universidad. Haz de la ciencia tu estilo de vida. Déjese llevar por la música. El ingeniero Gilberto Matus Maldonado comparte la música de los artistas, cantantes, compositores, directores de orquesta y arreglistas. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Escuche las grabaciones y los comentarios basados en datos biográficos, anécdotas y sucesos de interés acerca de los protagonistas de la música. Recuerde, sábado 5 de la tarde, por esta estación universitaria. XHUSP FM, el otro perfil de la radio. Déjese llevar por la música. Hábitat Invisible, este miércoles a las 10 de la mañana por el 88.5 de FM. Escúchalo. Revista 88 y medio. Un programa de información y actualidad desde el otro perfil. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Museos, teatros, cines, exposiciones, literatura, conferencias, conciertos, danza, fotografía. Guiarte, agenda mensual. Siempre hay una opción para el disfrute de las expresiones del arte y la cultura. San Luis Potosí, un gobierno para todos. El Camino Real de Tierra Adentro fue la primera ruta terrestre trazada por los españoles en América. A través de este camino llegó hasta el norte la conquista militar, la evangelización y la búsqueda de metales preciosos. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. 88.5 Radio Universidad. Radio Universidad, el otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. Estás escuchando Electro Shock versión 3.3. Yeah. regresamos rapidísimo a Electroshock. Este es el segundo, la segunda parte del programa, y lo que escucharon hace un momento fue a Funkerfuck con A Rising Hero, que pertenece a la producción anterior del 2010 titulada Blood Soul. Y con esto cerramos este bloque triple dedicado únicamente a Funkerfuck, a colación de la edición de su nueva producción Companion in Crime. Súper recomendable, de veras, cómprenselo. Ya está a la venta a través de Out of Line en Alemania y bueno, y toda Europa, y a través de Metropolis Records para América. Y bueno, escuchan esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbanos por nuestra ciudad capital. Y pueden escucharnos también en otros estados de la República y otros países a través de la página oficial de Radio Universidad en www.radiouniversidad.uslp.mx. Y también mencionarles que estamos únicamente a las 7 de la noche hora del centro de México, para que hagan sus cuentas por ahí en otros países, otros estados de la República, donde tenemos algunas diferencias de horario. Y vamos a continuar ahora con otros alemanes. Ellos son Bosch, que bueno, realmente la banda no está, vamos a decir que no está catalogada tal como tal como una banda de música industrial, de rock industrial o de metal industrial, que ellos se mueven más dentro de ese terreno. Ellos están más dentro de lo que se denomina como nuevo arte alemán, que pues bueno, es la misma línea de otras gentes como por ejemplo Rammstein, que es el más conocido, como Omph también, que son ellos también son estándares dentro de ese estándares. Y bueno, Bosch acaba de editar su nueva producción, la cual se titula Apparat. Es una producción para el sello independiente Dust on the Tracks Records, y que está distribuido por el sello mayor Sony Music, así es que va a tener una mejor distribución. Y pues bueno, aquí está el primer sencillo de esta nueva producción, que no ha cambiado mucho su estilo en comparación a su disco anterior, sin embargo pues sí se nota un poquito más de madurez. Aquí está Bosch y esto es Der Erste Stein. We'll be right back. Electroshock. Hace unos instantes escucharon a Combi Christ con No Redemption, que pertenece a su más hasta ahora más reciente producción titulada simplemente No Redemption también, y que fue editado a través de Out of Line y Metropolis en este año 2013. Y pues bueno, No Redemption es el soundtrack para el videojuego de Devil May Cry, y que ya está a la venta tanto el videojuego como el disco de Combi Christ, y parece ser que también ya están preparando lo que será su siguiente producción, la cual pues bueno, supuestamente no va a venir del todo en esta línea. Simplemente No Redemption fue algo que ellos tuvieron que adaptar precisamente a lo que era el videojuego. No necesariamente quiere decir que Combi Christ ya se haya convertido en una banda completamente de metal industrial. Y vamos, a propósito de metal industrial o de música industrial, mejor dicho, más convencional, vamos con lo más reciente de Skinny Poppy, quienes editaron su más reciente producción también hace un par de meses, titulada Weapon. Y pues bueno, ya les habíamos pasado algo anteriormente, que era un adelanto del nuevo disco, que pues bueno, como ustedes saben, se coló en la red antes de salir a la venta. Pero Skinny Poppy, pues bueno, ya han lanzado lo que es el sencillo oficial, no necesariamente en un formato de CD, pero sí han estado promoviendo este track como el primer tema oficial de la nueva producción Weapon. Aquí está Skinny Poppy y esto es Paragon. Yeah. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Bueno, cerramos con broche de oro este episodio número 192 con Implant y el más reciente sencillo de su nueva producción de Productive Citizen. Esto es CCCCPCCTV y que ya hay, por cierto, el nombre está medio raro, ¿verdad? Bueno, hice una, ahora sí que mi mejor pronunciación en inglés, pero pues bueno, si a alguien le interesa, el nombre del track este realmente es las letras C C de casa, C P C C T V. Que vayan ustedes a ver qué decir, la verdad no me he puesto a averiguar. Bueno, The Productive Citizen es, la verdad, es un discazo. Consíganse preferentemente la edición especial, anda por ahí una edición de dos discos que trae aparte una clave para que ustedes puedan descargar un tercer disco con remixes extra que también están buenísimos, de veras. Yo siempre he sido fan de Implant y pues creo que por eso los recomiendo, así que habrá quien no le guste, y yo creo que este es un buen disco para empezar si no se han introducido aún bien en el sonido de Implant. Me despido, mi servidor Luis Cybergel les agradece como siempre a todos ustedes por el favor de su atención, y espero que la próxima semana estén ahí por más de lo mejor de la música industrial y derivados únicamente aquí en Electroshock a través de Radio Universidad. Un saludo, un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Nos escuchamos en 8 días aquí en Electroshock, Radio Universidad 88.5. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.